Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock. Formato de una horita de duración y además de manera temporal, pues nos lo hacemos desde casa, tranquilito y a nuestra bola, lo que llamamos pues ediciones caseras, con las pifiadas, por cierto, a nivel técnico que puedan suceder. Hoy venimos con la intención de meter pues toda la caña posible con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Mucha tralla como para montar una buena jarana de una hora del mejor rock y del mejor metal. Estás en Mi Rollo es el Rock. Por cierto, y nunca dejamos el hilo que nos une a Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Saludamos, por cierto, a los que nos siguen a través de los siguientes medios donde tenemos la fortuna inmensa de colaborar. Como, por ejemplo, saludamos a los que nos siguen a través de Asalto Mata Radio Rock, la radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. También saludo a Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles desde las 19 horas. También saludo a Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves a las 16 horas en Argentina. Y también un saludo a los que nos siguen a través de Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube donde estamos los jueves a partir de las 22 horas. Quien les habla, un servidor, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Vamos a abrir el fuego de hoy con una auténtica burrada de título muy significativo de lo que son los Guerrilla Urbana, un tema de su último discazo que se han mandado las leyendas del punk rock canario, un flamante trabajo titulado Destrípate. Otra banda que hemos tenido la fortuna de tener en los micrófonos de este programa, donde charlamos largo y tendido con la zurda. Tan larga y tendida fue la charla, entrevista que nos dio para dos programas. Vuelven con una fuerza y una vitalidad absolutamente encomiable. El tema que va a sonar hoy abriendo esta edición de Mi Rollo es el Rock de Guerrilla Urbana se titula No te mueras muy temprano pa' cagarte en el cajón. Musculado, polo y gallina de Franco, pesadilla de juzgados por moroso y revirado. Tu retórica sarnosa, lengua bífida de trapo. Eres un montón de caspa parida en un barrio bajo. Ay, Pepilla, oso merdello, no te mueras muy temprano pa' cagarte en el cajón. Enterados de tu deceso, a tu duelo se presentaron borrachos zampabollos, hediondos de culo lacho. Le pusieron callejones, porquerías sobre flores, en tu cara, en tu mortaja y en las cintas de colores. Hoy Pepilla, oso merdello, no te mueras muy temprano pa' cagarte en el cajón. Temprano pa' cagarte en el cajón. el cajón. Como dice la banda en el título de su disco, hoy no se acabará el mundo. La banda se llama Buenas Noticias, es un título bastante guapo. Así que nos quedamos con este mensaje de buen rollete para seguir en este arranque de programa de hoy de Mi Rollo es el Rock. Por cierto, coge lápiz, coge boli, coge papel y apunta si nos quieres enviar tu disco en formato físico a la radio. La dirección es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Buenas noticias con el tema Mutantes. Capaces de romperlo todo otra vez, en otra rueda, el mismo hámster he nacido para correr, el viejo bicho cambiando de piel, nos veo mutantes, vas a saltar cuando cuente tres, nos sobra arte, mis manos huelen. Te dije que lo arreglaría. Te dije que lo arreglaría. Los veo muy bien, sobresalientes, sobre el estándar de calidez. Hombres de acción, tercera fase. Vengalas al campo a ser poco timón, ingobernables, tachones en papel. Puedo curarte, pero va a doler. Bordes cortantes, mis manos huelen. La gasolina, te dije que. La Comanche es el nuevo proyecto de rock de Quique Palacios, el señor desguace. Su rock sencillo y directo no dejará indiferente a nadie, contando con todos los ingredientes necesarios para hacerse hueco en el panorama actual del rock nacional. Por cierto, también tenemos una vía de comunicación electrónica, un correo electrónico donde pues, nos pueden hacer llegar tanto bandas, agencias, discográficas, pues los trabajos para que nosotros le vayamos dando difusión a esa música maravillosa que como La Comanche nos hacen llegar continuamente. El correo, pues mi rollo es el rock, todo separado con guión, medio arroba outlook.es. La Comanche, lijando moldes. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Pasado se divisan puñales sin intención, ondeando en la cornisa, y sacarle pecho al miedo ya no adorna las portadas, la última rebelión. los has tintado. Y ahora que esto termina, lijando moldes, pasas el rato. Y ahora que esto termina, lijando moldes, pasas el rato. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. PR3, una banda, una nueva banda de hard rock surgida de la evolución de un proyecto musical anterior, pues de sus fundadores. Originalmente PR3 nació en Córdoba en el año 96 bajo el nombre de Presagio, pero tras varios años el proyecto quedó en pausa hasta el año 2017, fecha en la que desde Córdoba, Málaga y Madrid sus fundadores deciden retomar la actividad musical de la banda. Recuerdo que tenemos número de WhatsApp 678-820-591, 678-820-591, donde nos pueden hacer llegar todas aquellas cuestiones que les parezcan oportunas. Ahora lo que suena van a ser PR3 y el tema Ansias de Vivir. Volvemos a empezar. Acaban de sonar los PR3 y nosotros seguimos ahora con Rosa Negra, que es el regreso de una mítica banda de rock duro de la mano de un próximo disco llamado Madre, en memoria de la madre ya fallecida de Tony León, principal artífice del grupo desde siempre. Rosa Negra vuelve para recordarnos por qué se sigue considerando una de las bandas más importantes y especiales de nuestro heavy rock clásico, y aún tienen cosas que decir. Por cierto, estamos por ahí, por el Instagram, ahí nos pueden buscar como Mi Rollo Es el Rock, ahí todo juntito, juntito. Rosa Negra, van a sonar ahora, y el tema que ven en la luz. Vibraciones y en calidad dual, los protectores. Eterno es el cuarto single de El Juego de las Máscaras, un tema directo, pegadizo y contundente de la banda Vacío, un grupo que sigue superándose y reinventándose tantos años después. Lo que vamos a disfrutar ahora a continuación es una canción de esa categoría que podríamos definir como elegante. Ahí van los Vacío con un tema que lleva por título Eterno. Todo lo que tengo, inventar.

Estamos hablando de Infernal Hate. Podrán descargar su magma ardiente a través de Europa en compañía de uno de los pilares fundamentales del black metal mundial, como son los Marduk. Lo dicho, lo que va a tronar ahora van a ser los Infernal Hate, con un temarraco de esos que ellos, solo ellos saben hacer, que lleva por título Lies Against Humanity. Y ahora, en esta edición número 236 de Mi Rollo es el Rock, va a sonar con mucho orgullo, todo se ha dicho de paso, otra banda canaria, los Heisenberg, en este caso de Tenerife, con un tema perteneciente a su reciente trabajo Brain Connection, Guerrilla Urbana, Infernal Hate y ahora Heisenberg. Bueno, ya saben lo que llevamos, que lo llevamos en el ADN de nuestro programa, la apuesta definitiva por nuestro querido acero canario, una tierra de grandes músicos que han tenido que cargar a lo largo de la historia con la grandísima losa de la insularidad y todo lo que eso significa para poder expandir su música al resto del país. Lo dicho, banda de Tenerife, Heisenberg, con un tema que lleva por título Say Yeah. Fucking door. I say yeah. I say yeah. Van a sonar a continuación la banda Through Enemy con el tema On the Verge, donde colabora, por cierto, el gran Guillermo Izquierdo de Los Ángeles Apátrida. El álbum se titula Vultures, o, bueno, ahí los que pronuncien bien el inglés sabrán cómo se dice, y sale bajo la chapa de la disquera El Hombre Music. Through Enemy han sabido absorber las diferentes, o han sabido absorber fuentes del stoner, o del grunge, del punk, o del hard rock, para hacer algo que es, pues, únicamente suyo. Consiguen un sonido compacto, clásico, crudo y certero. Through Enemy on the... Empezamos la cuenta atrás final, la cuenta atrás del programa, la cuenta final, nuestro momento, 3-2-1, tres bandas, tres canciones para chapar el programa en esta edición de hoy, la número 236 de Mi Rollo es el Rock. Empezamos además esta cuenta atrás con un disco que está, bueno, recientemente calentito, como es el nuevo trabajo de los Amorphis, discazo sin paliativos, recién salido del horno, un trabajo titulado Halo. Reconozco que la banda me ha ido ganando con los años, donde su estilo y su sentido de la melodía, pues lo dicho, me ha ganado por completo. Lo que va a sonar ahora es una auténtica delicatessen de tema de los Amorphis, que lleva por título On the Dark Waters. Let's go. La penúltima bala en el cargador va a ser con una banda que fue, en lo personal, la que me introdujo de lleno en esto que es el mundo del heavy metal, como era en aquel clasicazo de disco que me eché en su día a los oídos, como era el Crusader. Estoy hablando de los Saxon, que vienen con nuevo disco titulado Carpe Diem. Ahí siguen al pie del cañón el gran Biff Bifford a la voz, Paul King a la guitarra, Nigel Glocker a la batería, Duke Scarrat guitarra y por último Nips Carter al bajo. Ellos son Saxon y el tema que va a sonar de su nuevo disco Carpe Diem es un tema que me gusta mucho, que se llama Remember the Fallen. Came true. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa. Por cierto, como pueden comprobar los que nos siguen de una manera más asidua, pues bueno, cada vez nos cuesta más sacar programas nuevos. Esto tiene una razón de ser, como suelo comentar siempre, que es este nuevo trabajo que tengo, pues que me absorben mañana, tarde y noche, se puede decir. Adiós, gracias, tengo trabajo. Adiós, gracias, las cosas van bien. Pero bueno, en lo que es lo radiofónico, voy sacando programas nuevos en cuanto voy pudiendo. Y hoy, pues, he podido, después de un tiempito intentándolo, sacar nuevo programa. Y voy a echar el cierre y, bueno, y terminamos... bueno, vamos a ver, recuerdo, empezamos este viaje radiofónico con los Guerrilla Urbana y con los que vamos a echar el cierre, pues, con una leyenda en esto que es el heavy metal, como son los alemanes Scorpion. Lo dicho, cerramos el programa de hoy con Shining of Your Soul, que es un nuevo tema de la formación alemana correspondiente al nuevo álbum de estudio de la banda, el Rock Believer, el cual, pues la verdad es que suena de escándalo brutal. Lo dicho, hasta luego, nos vemos, hasta más ver que son señas de volver. Esperemos que pueda sacar programa, pues, en la mayor brevedad posible. Y de momento echamos cierre a esta edición número 236 de Mi Rollo es el Rock, con los Scorpion y este tema Shining of Your Soul. Where all my